del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 29 de abril del 2015. Estábamos ahí regándola con las cuentas de los días. 2015, que en el calendario mexicano, la fecha de hoy, este 29 de abril, corresponde con Ometl, uno, agua. Me extraña coincidencia, porque pasado miércoles también fue un uno, pero Cuautli, Secuautli. Así es este calendario Tonalámatl de la editorial Seacatl. Ellos ya también, yo creo que ya llevan más o menos el mismo vuelo que llevamos aquí en Del Campo y de la Ciudad, produciendo su trabajito tan útil como es el calendario mexicano. Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre, muy atento a que esto funcione bien, que corran los discos, que suene bien. Él sí. Allá Sergio Canales en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, ahorita está solitario ahí, pero pues está esperando sus llamadas. Viene tempranito, ya estaba ahí esperando la puerta que se le abriera, pero pues es muy admirable ese trabajo que nos apoya a hacer, porque viene, pues ya son quizá más de 5 años que viene a echar la oreja por acá de manera solidaria. Y yo mero, Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le enviamos un saludo cordial del campo y de la ciudad. Y el día de hoy, además de haber programado algunos invitados, traigo algunas invitaciones electrónicas que me hicieron llegar diversas organizaciones, que en su momento lo compartiré. También la semana pasada se me quedó pendiente el material del boletín de la denuncia colectiva, de la expresión colectiva en contra del maíz transgénico, que es la que está impidiendo todavía ya 20 meses de iniciado este procedimiento jurídico para evitar la siembra de maíz de ninguna naturaleza, ni piloto, ni experimental, y menos comercial. Las empresas gandayas pues están pues desesperadas, porque no tienen aquí la puerta abierta, como en otros momentos en el que no había una protesta colectiva, lo hacían, les valía, y además con el apoyo de la Zagarpa y de la Semarnat. Florita también, ambas empresas, no, instituciones de gobierno, pues están tratando de apoyar a las empresas estas sin lograrlo, afortunadamente, y gracias a los equipos que están ahí apoyando desde la cuestión jurídica. Y en la parte musical, le decíamos, tenemos todo lo de maíz, y en la parte musical tenemos esto, a mí me gusta, suena muy bonitas, muy frescas las chavas del grupo Caña Dulce y Caña Brava. Me hubiera gustado, en su momento las voy a invitar, pero pues sí está difícil llegar en estas horas, pero Adriana Cao, quien toca el arpa con este grupo, nos obsequió este ejemplar el día del aniversario del campo y de la ciudad, el 26 aniversario, y está muy bonito, a ver qué le parece. Caña Dulce y Caña Brava, vámonos con el Siquisirí, señor Raulito Núñez.

Dulce y Caña Brava es un grupo compuesto por tres mujeres y un chavo. Él las apoya con una guitarra de son. Adriana Cao en el arpa y voz, Raquel Palacios en la jarana y voz también, Palacios Vega, y Violeta Romero Granados, jarana, voz y zapateado. Y luego cantan con músicos invitados, aquí hay varios, con diferentes instrumentos. Es un grupo básicamente femenino, y como escuchamos, muchas de estas coplas son coplas que generalmente interpretan los hombres, pero que le suena a ellas muy hermoso, con esas voces frescas femeninas de lucha, como dice aquí la introducción, voces de embarazos, energía de los embarazos, los partos, los dolores y sentimientos profundos de amor de muchos tipos. Eso es lo que vamos a estar escuchando en la parte musical, y doy inicio con las invitaciones. Nos llegó una invitación desde Huajuapan de León, ahí en la Plaza de la Libre Expresión se va a llevar a cabo la sexta edición de la exposición Expo Pitaya, que se llama Dichicuá de la Tierra Mixteca, que es Ñu Daví, en otros lugares es Ñu Sabí o Na Sabí, bueno, pero aquí en esta parte alta y seca de Huajuapan, pues ahí se llevará a cabo el próximo sábado, 2 de mayo, ya es este que viene, a las 10 de la mañana, inicia la sexta edición de la exposición Pitaya en el Zócalo de Huajuapan de León. Pues es una invitación que le hacen llegar al programa, y que invitaban a que estuviéramos ahí. Va a haber actividades desde la venta de pitaya fresca y procesada, música, como acostumbran los músicos mixtecos, bandas de viento básicamente, y también narradores en mixteco y oradores en esta lengua. Si usted se interesa en acudir, puede hacerlo, la entrada es absolutamente libre, y pues vale la pena ir a probar la pitaya, dice. Es una fruta jugosa y dulce que se da en unos cactus. Ya la probé y es muy deliciosa. Estamos todos invitados, dicen Marco Sergio, y ojalá demos a conocer esta información a los radioescuchas. Y también ojalá puedan visitar Huajuapan y disfrutar de sus deliciosas pitayas. Esta es una de las invitaciones. También nos llegó un boletín de prensa relativa a los guardianes de las semillas, que son las comunidades que son dueñas y guardianas de las semillas para el futuro de todos. Y dice, lo hemos hecho por miles de años y lo seguiremos haciendo. Esto es una serie de actividades que se están llevando a cabo en distintas zonas y del sur mexicano. En este caso se trata de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, la zona maya que se distribuye ampliamente allá. Bueno, ellos están llevando a cabo sus fiestas de la semilla. Todo abril hubo, a mí me acaba de llegar esto, pero lo traje sobre todo por el texto, porque están muy, muy bonitas algunas partes. Y el próximo 10 de mayo corresponde, también el 3, este próximo día 3 de mayo en Quintana Roo, nada más que hay que ir hasta Bacalar a compartir, a celebrar la fiesta de las semillas ahí con los hermanos mayas, que dice que ya llevan 13 años un atado de organizar la fiesta de las semillas de la milpa, y cada año recuerdan lo que se ha hecho para conservarlas y fortalecerlas. desde que se perdieran las cosechas, muchas cosechas y semillas tras el paso de un huracán, el llamado Isidoro, en el 2002. Bueno, pues ellos han logrado levantar sus variedades de maíz, como son el Shugnaal, el Naltel, blancos y amarillos, el Chakshmen, Nal, y otros que no puedo pronunciar, Chakchob, Bosch Holoch, Jallito Rojo y otras, además de las de otras semillas que se cultivan en la milpa del sureste mexicano. Nada más para destacar que sigue habiendo actividades muy pertinentes en defensa del maíz y de la biodiversidad prácticamente en todo el país. Aquí, en Ciudad de México, se está juzgando a los ojetes, a los transgénicos. En otros lugares se está reivindicando la naturaleza propia. Pero antes de continuar con este tema, a ver si no me quedo atorado porque tenemos invitados, pero recordar que en este juicio a los transgénicos se está hablando de que se han ganado 19 juicios de amparo entre las 91 impugnaciones intentadas por la agroindustria y las dependencias gubernamentales en 17 tribunales. Es una chamba muy gruesa del grupo de abogados que se llama Colectivas, que están asesorando a las organizaciones y personajes que participan en esta defensa del maíz. Y antes de irnos a la cápsula de que ya inicié la difusión del Morral Campesino Radiofónico, antes de irnos a eso, me hizo el favor de hacer llegar el maestro Ezequiel Castillo Martínez las décimas que leyó aquí en la celebración del aniversario número 26 del programa del campo y de la ciudad, de su ronca voz escuchamos estas décimas que me envió para compartirlas a quienes no pudieron estar en ese evento. Dice que se llegó a dos trecenas, son dos atados de cañas, escalando las montañas, mas no tienen mecenas. Mírase allá la treintena, y hoy con gusto y gran trabajo, que sin cortar, sin atajos, sembrando conciencia clara, esta es nuestra meta para crecer todos desde abajo. Es la flor de la palabra la que vengo a compartir. Venirles yo aquí a decir, con la palabra se habla, que así las puertas se abran y de mi hermano su oído, porque uno más uno son dos, que unidos somos más fuertes, y que no es cuestión de suerte, nos necesitamos todos. Nos necesitamos todos para darnos el aliento, tener la fuerza del viento para salir de estos lodos. La divisa del programa del campo y de la ciudad es la lucha y resistencia con justicia y dignidad. En nuestra patria el problema no son ellos, el problema somos nosotros en la medida que no estamos organizados. La patria que somos todos, tú, aquel, aquellos, nosotros. La patria no es el gobierno ni es el Estado. La parte somos nosotros. Y añade al final un colofón: y el gran futuro de la patria es la sociedad civil organizada. Gracias al maestro Ezequiel Castillo Martínez por estas coplas, por los 26 años del campo y de la ciudad. Ya son 5 de la mañana con casi 22 minutos. Vamos entonces a la cápsula, por favor, Raulito, a la 2, que es relativa. Bueno, ahorita vamos a escuchar. No traigo la lista, por favor. Cada quien su milpa, diversidad en comunidad. La milpa es un complejo entramado de plantas sembradas en la misma parcela y que son complementarias. Las familias campesinas deciden qué plantas sembrar o auspiciar, como algunos quelites, plantas medicinales o flores. Es un espacio donde año con año se recrea la biodiversidad. Las milpas, aunque se parecen entre sí, tienen sus particularidades. Son diversas como el género humano. Esta diversidad radica en el manejo que hace cada familia campesina. Depende de sus gustos y necesidades y del medio en que se cultivan. Cada familia es una milpa diferente. La mayoría de los campesinos tradicionales siembran sus milpas principalmente con maíz, pero también le meten otras plantas útiles como el frijol, calabaza, chile, jícama, cacahuate, jamaica y otras plantas. Muchos van rotando sus milpas, un año maíz, otro año frijol, otro año descansan, y así van cambiando. Estas milpas diversas se encuentran, sobre todo, en parcelas de montaña. Porque si un año pues lo sembré aquí, y ahora le eché maíz, ahora le voy a echar frijol. Sí, pues aquí, al año que venga, ya no le van a sembrar, le siembran otro lado, para que descanse un poco la tierra. Ahora, muchos campesinos se han disque modernizado y usan técnicas de la agricultura industrial. Siembran el maíz híbrido en monocultivo y usan agroquímicos que les recomiendan los técnicos y vendedores de insumos. Estos maizales se ven mucho en terrenos planos de riego, aunque desgraciadamente se ha extendido el uso de herbicidas en todo tipo de terrenos, ya que esta práctica facilita el trabajo, pero envenena los suelos. Para levantar una milpa, mucho depende del tipo de terreno con que se cuenta. En la región existen pocos terrenos de riego. La mayoría son de temporal, planos y de ladera, en donde se puede meter la yunta. Muchos de los terrenos disponibles son terrenos de tlacolol. Así se llama a los terrenos que están en laderas muy empinadas y pedregosas. Los tlacololes se limpian y siembran manualmente. Para evitar deforestar los terrenos propiciando la erosión, muchos campesinos respetan ciertas áreas de monte, protegen y respetan los árboles frutales o útiles para leña y otros usos. También los dejan para sombra. Otros construyen tecorrales para detener la erosión y ahí siembran sus milpas. En donde pueden meter la yunta de bueyes, mulas o burros, surcan las tierras a nivel o como lo pide el terreno para evitar que las lluvias se lleven los suelos. Cada familia tiene su propia estrategia o costumbre que la hace diferente de las demás, pero que juntas dan forma a una agricultura comunitaria y biodiversa. Los paisajes de la montaña pueden ser secos y pelones, o húmedos y arbolados, pero siempre están adornados por las humildes y extraordinarias milpas. Por algo, Ramón López Velarde, el poeta, escribió: Patria, tu superficie es el maíz. La milpa no es un arcaísmo nostálgico, es ciencia campesina, un arma cargada de futuro. Es una representación viva de la diversidad de la madre tierra, en manos de sabias mujeres y hombres que reproducen año con año este sistema de producción que nos ha alimentado durante milenios. Las milpas campesinas indígenas son espacios de cuidado de la biodiversidad que continúan vivos y dinámicos. Pues pensando en que sí lo vamos a lograr y que pues también con mucha fe y que Dios quiera pues que nos siga dando. Porque todo es por Dios que nos sigue dando la tierra que produce y nosotros pues aprovechamos. La milpa es presente, es certeza, fuerza chicahualistli y apuesta, es vida y muerte. Si la tierra nos da de comer, regresaremos a la tierra para alimentarla. Ya son 5 de la mañana con 29 minutos. Escuchamos la segunda cápsula de la serie Morral Campesino Radiofónico, en donde se nos... Ahorita son los programas generales, por eso está mi voz ahí, pero básicamente todos los temas son abordados por la gente que ha experimentado estas experiencias. Estos primeros temas son generales sobre, en este caso, la milpa, sobre qué es el morral campesino, sobre los tipos de actividades que se están llevando a cabo en este proyecto que durante años, unos 12, quizá 15 años, se estuvo implementando, se sigue implementando aún, aunque con dificultades por la cuestión de la seguridad, ahí en el estado de Guerrero. Y tenemos rápidamente llamadas de Manuel Munguía, manda saludos a todo el equipo, le agradecemos su brevedad. Ahora sí nos atendió la solicitud de hacer los mensajes más breves, siempre sustanciosos, pero pues hay que dar espacio a todos. Gracias, don Manuel. Saludos a todo el equipo. Se dan cuenta, con ciudadanos, de la tautología escatológica en la que vivimos todos. ¿De qué nos sirve vivir en la misma con los mismos vendepatrias neoliberales, privatizadores, globalizadores de la desigualdad, la pobreza y la muerte? Los pragmáticos electoreros siguen diciendo que el federalismo electoral avanza con normalidad cuando todo es autoritarismo y violencia, narcotráfico y oprobio en la nación. Hay que hacerles saber que los mexicanos no somos títeres en su democracia de ficción y de élite, ni en su mentira macroeconómica en que han convertido a México y al mundo. Órale. Isaac Cruz Verdín, saludos a todos y un abrazo. También le dice que nos recuerda que la próxima reunión de radioparticipantes que se está reestructurando, ya cayeron varios de los más viejones, pero vienen otra camada que quiere recuperar esta visión de los radioparticipantes del campo y de la ciudad. Será en Avenida Nuevo León, 732, enfrente del 999, es casi esquina con la calle Lirios en Caltongo, Xochimilco. Y desea éxito a los expositores de la pitaya amarilla de Huajuapan de León. Pues anímate, Cruz Verdín, ahí el próximo 2 de mayo. Roberto Martínez, un SOS a los locatarios y al compañero Juan Alcántara. La modernización ya fue aplicada con un mercado de milpa alta. Los compañeros ingresaron al mismo pero ahora con las lluvias se gotea y el estacionamiento se inunda. ¿Dónde está el beneficio si aceptamos esta situación? Por otro lado, después de las elecciones se verá la realidad de la maltrecha economía que usan para que votes por el verde, solapando al tricolor del fraude. ¿A qué le tiras, mexicano, si sigues soñando? Bueno, se supone que hay veda electoral, que hay que evitar hacer análisis de los partidos, pero pues son llamadas, es lo que nos sugiere el público compartir. 5:33 y vamos otra vez de nuevo a escuchar a las chavas del grupo Caña Dulce y Caña Brava. Raulito, la 3, por favor. Esto es El Gallo que se Serena. Gallo canta muy contento, para que 5:38, escucha usted El Campo y la Ciudad, y tenemos la llamada de nuestra querida compañerita Basilisa Ángeles Olvera, quien envía saludos al maestro Ezequiel Castillo y pide que el maestro Castillo les haga unas décimas a las Adelitas de la tropa, así les puso en el día del aniversario. Saludos para Lupita, quien me trajo con todo y cacerolas aquí a mi casa. Peñafiel dice, bonita música la del día de la del día. Saludos a los radioescuchas, un abrazo para todos con respeto y cariño. Igualmente, doña Basilisa. Pues entonces es hora de nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad. Por favor, Raulito Núñez. Dar inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas del pasado miércoles 22. Pueblos del estado de Morelos llaman a defender la autonomía y emiten plan de acción para detener megaproyectos que impulsan los gobiernos federal y estatal. Detener, dice, estos megaproyectos que impulsa Graco, Ramírez y Peña Nieto. Y esto busca ser la punta de lanza para que los pueblos de México se unifiquen esta lucha en defensa de los territorios y construyan su autonomía. Esto porque las autoridades de los tres niveles de gobierno han demostrado que no representan a los mexicanos, sino intereses de las transnacionales y de un modelo económico depredador que atenta contra la vida humana, la naturaleza y el tejido social de las comunidades. Este es la palabra de las comunidades, y la nota es de Rubicela Morelos. El jueves 23 de abril se abrió la puerta para legislar en materia de desaparición forzada. Aprueba el Senado la reforma del artículo 73 constitucional, y esta es una respuesta a un reclamo social y de organismos internacionales. Expresan, el Estado tendrá que asumir su responsabilidad, dicen también los legisladores, y dicen también que la medida hará más eficaz el combate a detenciones ilegales. La nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Ningún partido considera a comunidad afrodescendiente en sus plataformas, ningún partido, dice, nada más, como si no existieran. Parte de nuestro México está compuesta por este sector de la población, y de los 10 partidos, en ninguna hay una tribuna para los afrodescendientes. No hay propuestas contra racismo ni contra discriminación, dice una organización afrodescendiente, ¿cómo se llama? Afrodescendencias en México, investigación e incidencia. Pues está gacho que no les hagan caso, porque es una parte de nuestro México, es la otra raíz. La nota de César Arellano García. Y de acuerdo con el Banco de México, quien es quien nos impone las políticas económicas, en México la pobreza no ha disminuido en los últimos 20 años, y eso que nos aconseja el Banco de México. En América Latina viven 75 millones de personas en extrema miseria, dice el mismo banco, y también añade que el ingreso de más de 23 millones de mexicanos es insuficiente siquiera para comprar la canasta básica. Es la cifra más alta desde 1988. En pobreza moderada, 61 millones, la mayor cantidad desde 1996. Y la nota es de Roberto González Amador. También del jueves 23, opositores al proyecto Morelos, este megaproyecto del que hablé en una nota anterior, acordaron llamar a boicotear las elecciones, y ellos, estos opositores, desconocen las reformas aprobadas en la actual administración. Dicen que se están anunciando una acción masiva para el próximo 2 de mayo a fin de exigir la cancelación del proyecto integral Morelos, nos dice la nota de Rubicela Morelos Cruz. El día viernes 24, diputados de Quebec, canadienses, piden a México una investigación transparente sobre Ayotzinapa. Tienen una viva preocupación de los legisladores en este caso, dicen activistas canadienses. Lo ocurrido en Ayotzinapa habla de una grave crisis de derechos humanos en México. Y bueno, esto en el marco de una... recibieron una delegación de padres de familia de Ayotzinapa allá en la Asamblea Nacional de la provincia de Quebec. La nota de Fernando Camacho Servín. Y como ya lo comentamos en otros programas, del 3 al 9 de mayo se llevará a cabo un trabajo del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, del 3 al 9 de mayo allá en San Cristóbal de las Casas. Y en Oventic también se va a hacer un homenaje al maestro Villoro, Juan Villoro. Ay, bueno, el caso es que hay 1074 inscritos para el próximo seminario del EZLN. Estos 1074 provienen de diversos países, y más de casi 600 son adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Esto es lo que se tiene previsto. No sabemos si algunas personas piensen que en lugar de venir al seminario van a ir a la boda de Anaí, pero ya pasó. No creo que haya confusión. La nota es de Elio Enríquez. También del viernes 24, chinamperos de Xochimilco temen que se destruya esta reserva natural, como nos platicaron hace un par de programas los compas de Xochimilco. Pobladores de San Gregorio Atlacpulco denuncian la incursión de maquinaria, siguen queriendo ahí pavimentar las chinampas. La nota es de Mirna Servín Vega. La pobreza está en el mismo nivel de 1992, pese a los programas Oportunidades y Prospera. Han pasado PRI, PAN, PAN, PRI, y la pobreza es la misma. Se invirtieron 80 mil millones al año en casi dos décadas de asistencia social, pero seguimos igual de jodidos. CEDESOL reconoce el estancamiento, dice que implica una falla en el desarrollo económico. Mientras no haya redistribución de la riqueza y más empleo, seguirá el círculo de la miseria, advierten. La nota de Angélica Enciso. Y en estas actividades que se están llevando a cabo en Baja California, es en estos resabios del porfiriato, los jornaleros impulsan un boicot agrícola, ya que el gobierno aplazó 15 días su respuesta. Quedaron que la semana pasada ya la aplazaron. Y en este marco hay una negativa tajante de patrones a homologar los sueldos en 200 pesos diarios, dice la nota. Y por otro lado, se anunció la creación de un fideicomiso especial en San Quintín. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social afiliará a todos los trabajadores del campo. Asegura Gobernación, vamos a ver si es cierto. La nota de Olga Aragón y Javier Cruz. Y miles de personas marcharon, estoy hablando del pasado sábado 25 de abril, allá en Baja California, en San Quintín concretamente. Están marchando con la exigencia de un día de descanso y mejores salarios. O sea que no tenían ni siquiera descanso estos esclavos neoporfirianos. Es muy triste lo que está pasando con ellos. Y no solo es en San Quintín, como ya lo decíamos la semana pasada, es en todas las tierras de exportación donde producen vegetales de exportación, existe la misma circunstancia. Llegan los sacagentes, los convencen, les dan una lanita de adelanto y se amuelan, ahora van. Este movimiento es el movimiento laboral más importante del estado de Baja California en 30 años. No hay un hospital a lo largo más de 200 kilómetros de la peninsular. La nota de Mireya Cuellar. Y Julio Hernández también escribió un artículo muy, muy bueno, y dice que el dinero y la política están detrás de la explotación laboral en San Quintín. El dinero y la política. Funcionarios de gobiernos panistas son muchos de los dueños de ranchos impugnados y no quieren subirle ni a los 200. Por ejemplo, una persona dice que el hambre histórica de quienes ganan hasta 110 pesos al día, que por 10 o 12 horas de trabajo y sin descanso, que dicen: tengo dos días sin comer, por Dios, se los juro, no he comido, necesito unos taquitos de frijol. Así está la situación descrita por Julio Hernández López. Esto a pesar de que se llevan a cabo ahí las actividades agrícolas con una tecnología de punta, tractores, riego, insumos, agroquímicos, venenos y demás. Sin embargo, a pesar de la tecnología de punta, la explotación en la zona es infame. Y cambiando al domingo 26 de abril, en manos extranjeras, 70% de las concesiones de exploración minera, 70% actualmente. Canadá es el mayor beneficiario por la tendencia privatizadora del sector en México. Los abusos por falta de imposición fiscal en recursos naturales y en legislación armonizada. Empresas de ese país con permiso para explotar las 7 minas productoras de oro más grandes, estas empresas extranjeras. La nota de Roberto Garduño. Ayotzinapa debe definirse como desaparición forzada, piden organismos no gubernamentales. Se consideraría delito de lesa humanidad la desaparición forzada y sería imprescriptible. Así debería de ser. Los hechos investigados no encuadran en el tipo penal, dice la PGR en nota de Gustavo Castillo García. Y se está promoviendo una campaña internacional en defensa de la dieta tradicional mexicana. En este En esta promoción se están reconociendo beneficios para la salud de bebidas como el pozol o como muchas más que existen en México. Este es una bebida que se prepara con maíz poco fermentado y tiene muchas propiedades sobre la flora intestinal, generando bacterias benéficas. Bueno, qué bueno. México no necesita mirar a ningún otro lado para resolver el problema de obesidad y diabetes. Y por otro lado también, comunidades indígenas chiapanecas con el mayor consumo de Coca-Cola del país. Y el proyecto se llama Proyecto Pozol. Más sanos comiendo como mexicanos, dice. Es una fotografía. La nota de Carolina Gómez Mena. El lunes 27 de abril instalaron antimonumento contra la impunidad en Ayotzinapa. Ya han sido 7 meses de coraje y mucho dolor, dicen los padres de familia, y realizan guardias en Reforma para evitar que retiren la estructura. La pusieron ahí en el Paseo de la Reforma, casi esquina con esta calle que va hacia el donde está el Excelsior, que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí se va a ver. Por lo tanto, va a ser difícil que olvidemos a Ayotzinapa. Jamás se olvidará, no se olvida. La nota es de Emir Olivares. Y para el Estado, la crisis de desaparecidas en varias entidades del país es invisible, dicen organismos no gubernamentales. Cientos de mujeres demandan que las autoridades realmente investiguen los casos y señalan que es alarmante la situación en Chihuahua, Estado de México y Distrito Federal. La nota de Víctor Ballinas. 2 de cada 10 menores en México que trabajan, 2 de cada 10 menores en México que trabajan, tienen entre 5 y 13 años. Ratifica el Senado con 4 décadas de retraso el convenio 138 de la OIT. 40 años nada más. Bueno, los normalistas están desaparecidos desde hace 7 meses. Este derecho, esta ratificación tenía 40 años. En México, la falta de regulación del empleo doméstico ha permitido que 124 mil niños y niñas sean empleados en condiciones riesgosas y de alta explotación. Esto nos dice la nota de César Arellano García. Privilegiar utilización industrial del agua sobre el consumo humano viola derechos. Se ponen en juego salud, alimentación y medio ambiente sano, afirman organismos no gubernamentales. Y añaden que trasvasar agua se traduce en despojo de tierras y desplazamientos humanos. La nota de Angélica Enciso. Y ya prácticamente concluimos el día de ayer, martes 28 de abril. La justicia en México es lejana e incomprensible. Entre 99 países, México ocupa el lugar 79 en el índice del Estado de Derecho, a raíz de que las personas piensan que el sistema de justicia es corrupto porque los juicios solo avanzan si hay sobornos. Asimismo, los procesos son largos y con numerosos obstáculos para llevarlos a cabo, incluyendo que existen dudas de que sirvan para solucionar los problemas de los ciudadanos. ¿Usted qué piensa? ¿Será que la justicia en México es corrupta? La nota de Ángeles Cruz y Angélica Enciso. Y autoridades Nos han ofrecido dinero para dejar nuestra lucha, dicen familiares de los 43 de Ayotzinapa. Y llevan a cabo en Morelia una conferencia de prensa en la Escuela Normal Urbana. Ahí dijeron que seguiremos buscando solidaridad en el país y en el extranjero. Y también anuncian boicot electoral en varios estados. Advierten que no dejarán de movilizarse hasta que aparezcan con vida los normalistas. Lo que quieren ya los medios de comunicación y el Estado mexicano es acallar estas demandas, estos gritos, estas exigencias de justicia, pero no lo van a lograr al paso que vamos. Estudiantes michoacanos retienen 20 autobuses y toman al menos 4 casetas. La nota de Ernesto Martínez Elorriaga. La última de este semanario, Mujeres en América Latina, aún siguen en desventaja laboral en frente a los hombres. Esto lo presentaron durante un informe de la ONU. Y las remuneraciones de las mujeres también son inferiores, pues cobran 19% menos que el sector masculino. Y llaman a cuantificar el crecimiento de los derechos humanos más allá del Producto Interno Bruto. Y con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, que se retransmite en diversas instancias, tanto de radios comunitarias como por internet. Y pues mandamos saludos a todas ellas. No conocemos todos los nombres, pero muchos saludos. Y vamos a dar paso a escuchar con respeto el himno nacional. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la opacidad de la corrupción. Somos el turquesa de la honestidad. No somos la oscuridad de los que cobran sin trabajar. Somos el turquesa de los que enseñan en el salón de clase. No somos el gris de la violencia. Somos el turquesa de todos los que piden justicia. Piénsalo bien. Nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. México vive una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, Pemex, Ferronales. Le cargaron al pueblo la deuda multimillonaria de los bancos. Aumentaron los impuestos. Entregaron el oro, sus playas, sus su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos una nueva historia. Partido del Trabajo, seguridad y justicia para la salvación de México. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la opacidad de la corrupción, somos el turquesa de la honestidad. No somos la oscuridad de los que cobran sin trabajar. Somos el turquesa de los que enseñan en el salón de clase. No somos el gris de la violencia. Somos el turquesa de todos los que piden justicia. Piénsalo bien. Nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. Esto puede ser realidad. Saliste muy bien en inglés y computación, pero te falta experiencia. Pero aquí traigo mi vale de primer empleo. Si me contratan, pueden deducir el valor del vale. Este sí es un buen incentivo para que los jóvenes tengan su primer empleo. Empiezas mañana. Vamos a modificar la ley para que los jóvenes reciban un vale que su primer empleador podrá deducir de impuestos si los contrata. Y también para que las materias de inglés y computación sean obligatorias en todos los niveles escolares. En El Verde, trabajamos por lo que te importa. Teo. ¿Qué pasó? Cálmate. Pues lo de siempre. No me dieron la chamba. ¿Otra vez? Que no tengo experiencia. Luego me salieron con que no pasé el examen de inglés y de computación. Pues ¿de dónde? Si nadie te enseña. No puede ser. Ya sé. No es justo. Eso que escuchaste son problemas de los jóvenes. Ya es hora de resolverlos. En el Partido Verde tenemos soluciones. En El Verde trabajamos por lo que te importa. Hace tiempo que no llevé mi jaca, se secaron las hojas de mi maizal. No tendré más pozole para tomar, no hay alegre ni alegre cantar. Cuando llego a la milpa la veo, siento grandes ganas de llorar. No recuerdo los días felices cuando mi casita yo la vi. Deshojando hermosas mazorcas de mi rico atole yo bebí. Cuando llego a la milpa la veo, siento grandes ganas de llorar. Porque sé que mañana mis hijos y la mujer mía estarán. Que en el cielo que vuelven las lluvias y volver otra vez a sembrar. Pues esta es una cancioncita maya, precisamente de donde nos hicieron llegar este boletín para invitar a las fiestas de las semillas el 3 de mayo en Quintana Roo, en Bacalar, y el 10 de mayo en el sur de Yucatán, Xquiniltecash. Y dice: ratificamos nuestro derecho a decidir sobre el uso y beneficios derivados de nuestra biodiversidad y de nuestras semillas y la no comercialización de las mismas por parte de empresas o agentes externos, ya que nosotros podemos conservarlas, reproducirlas, mejorarlas e intercambiarlas, y en caso necesario podemos pedir la colaboración de quien se comprometa a apoyarnos respetando estos derechos. Las comunidades somos dueñas y guardianas de las semillas para el futuro de todos. Es lo que nos dice esta invitación. Y son 6:06 y cachito. Y antes de irnos a lo que sigue, esperando que lleguen nuestros invitados, se habla de austeridad, de que se está cayendo la economía en México y en el mundo, pero la gente rica sigue comprando casas blancas, verdes y de todos colores. Por enésima ocasión, dice Carlos Fernández Vega en México Sociedad Anónima, por enésima ocasión los mexicanos han sido enterados de que deberán ajustarse a una nueva realidad económica y que en consecuencia el siempre eficaz gobierno de la República se apretará el cinturón con el fin de ser capaz de hacer más con menos, aunque en los hechos sea exactamente al revés. La mejor calculadora del mundo sería incapaz de sumar el número de ocasiones en las que, cuando menos a lo largo de las últimas 3 décadas, el gobierno federal ha prometido apretarse el cinturón y aplicar una austeridad propia del régimen republicano. En cambio, resulta extremadamente sencillo obtener la respuesta sobre las veces en las que la presunta autoridad ha llevado su promesa a la práctica. Nunca. Desde la llegada de la Madrid a los Pinos, los mexicanos no hemos dejado de ajustarnos a una nueva realidad económica en medio de abundantes discursos. Ni en eso se ha hecho austero el gobierno federal en los discursos. Sobre la urgencia de apretarse el cinturón, de hacer más con menos y ser más eficientes para así estimular el crecimiento y el desarrollo, lo anterior, desde luego, aderezado con un sinnúmero de programas y decretos de austeridad que nunca se llevan a la práctica, pero que siempre se anuncian en monárquicas presentaciones en vivo y a todo color. ¿Resultados? Ninguno. Bueno, esto es México Sociedad Anónima, de Carlos Fernández Vega, en esta sección que solemos leer de repente. Además cierra diciendo lo siguiente: felicidades, mexicanos aguantadores, que ya les dieron su sistema nacional anticorrupción, aunque, como lo bueno llega poquito en poquito, en el mejor de los casos sería hasta dentro de 3 años cuando comiencen a funcionar y dar resultados, o sea, 3 años ya que haya terminado Peña Nieto su gobierno, por decirle así. 6:09 y vamos a música, señor Raulito Núñez, por favor. Todavía ando por aquí, Raulito Núñez, esperando su relevo. Y la que sigue es la 4, por favor. La caña, de Caña Dulce, Caña Brava. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, de las piedras y las flores. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores. Viene de los cundeamores, de la brisa y el rocío, de la brisa y el rocío. Viene de los cundeamores, de la brisa y el rocío. La caña. Qué bonita letra. La caña, que es tan importante para muchas regiones del país, a pesar de venir de la India, pasando por África, acarreando, arrastrando grupos de jornaleros. No, que jornaleros, bueno, esclavos negros, traídos de África. Así es como llegaron y se distribuyeron aquí en nuestro país muchas comunidades africanas. Esos son los afrodescendientes, que ningún partido tiene en sus pronósticos. 6:14 La música, repito, es el grupo de sones jarochos Caña Dulce y Caña Brava. Muy bonito disco. Un saludo a las compañeras y al compañero que interpretan estas rolitas. Ya guardé el cuadernito, pero lo vuelvo a buscar. ¿Qué hago? Ya me lo cambiaron. Ya se va a hacer cotidianidad. Adriana Cao en el arpa y voz, Raquel Palacios en la jarana y voz también, Violeta Romero, jarana, voz y zapateado, y Alejandro Loredo en la guitarra de son. Son quienes componen el grupo Caña Dulce, Caña Brava, que nos vinieron a visitar. Bueno, vino Adriana Cao, de las fundadoras, al aniversario número 26 del programa. Entonces, pasamos a las llamadas. Marta Aguirre Martínez felicita por la programación de este campo y de la ciudad. Agradece a Marco el obsequio del disco con las grabaciones de la serie Patas Arriba. Estará en comunicación con él para comentarle cómo lo comparto en el círculo de lectura. Desde que quitaron a Aristegui, ustedes son la única opción informativa en la radio. Seguimos escuchándolos. Buen día. Pues una comparación muy muy desigual, porque nosotros en realidad no somos periodistas, no estamos en la nota buscándola ni nada. Opinamos sobre las noticias, pero no las buscamos. Y bueno, en el que sí tenemos mucho que hablar con relación a los temas rurales, puesto que de alguna manera de ahí venimos. Bueno, yo tengo muchos años trabajando en esto desde que era muy chavo en el campo. Ahorita es cada vez más difícil por la violencia que es desatada, pero es un sitio importante para nosotros. Rosalina Echevarría, del Estado de México. Buenos días, saludos para todos. Y felicita al grupo del programa y a los radioescuchas y radioparticipantes también. A todos por el esfuerzo y las desmañanadas. Y pregunta acerca de las tiendas del Issste. Ahí es donde mi esposo y yo comprábamos. Pregunta sobre la situación de estas tiendas, porque parece que tienen intención de desaparecerlas. ¿Qué saben ustedes? Pues no gran cosa, como que lo tienen muy guardadito, ¿no? Lo que sí es un hecho es que algunas de las tiendas que operaban, y parece que muy bien, o si no muy bien operaban, yo he visto que ya las han estado cerrando. La verdad, no podría yo informar al respecto, pero sí he leído en la prensa que mucha gente está preocupada por esa situación. Y, perdón, se me olvidó comentar la llamada de Marta Aguirre, quien recibió un disco de la serie Patas Arriba. Por cierto, gracias por llevarme un tambache de discos. Es la manera como nosotros operamos, así copiamos, repartimos, la gente copia, reparte, y de eso se trata. Es como el polen del maíz mexicano, no el transgénico, que se va difuminando con el aire y con el viento y los pajaritos. 6:18 ya agarró camino Raulito Núñez. Y ya está con nosotros Gonzalo Arteaga en los controles técnicos. Y la señora Peñafiel de Iztapalapa dice que ayer el secretario de Gobernación dijo que el crimen organizado está bajo control, que han bajado los índices, pero en esta semana mataron a 2 empleados de la palatería La Michoacana, hiriendo a otra más, afectando a la familia. Esto fue aquí en el distrito, todo fue por no querer pagar derecho de piso. Saludos a la señora Basilisa Ángeles, no ha podido llamarle porque ha estado muy ocupada, pero le recuerda siempre, y le llamará en cuanto sea posible. Le desea suerte en su problema a doña Basilisa. Le da también tristeza a la señora Peñafiel ver cómo está su patria, porque quiere mucho a México. Yo no quiero que los candidatos vayan a mi casa y me den la mano, quiero que gobiernen bien y que hagan bien las cosas. Pues de eso se trata, señora Peñafiel. Gracias por llamar. Ezequiel Castillo, el decimero mero, el decimero mero. Dice, doña Basilisa Ángeles me solicitó escribir unas décimas sobre las Adelitas. La respuesta es que sí, con mucho gusto. Mi número, deja su número. Entonces, si habla doña Basilisa, pues se lo pasaremos a ella, para darle el dato, igual que a María del Socorro Moya, para cuando vaya poderse saludar, invitar a ambas para comunicarse con don Ezequiel, con el maestro Ezequiel. Felicitas perfecto al Allende, saluda a todo el equipo del programa y a los radioparticipantes, y felicita por la música programada de Caña Dulce, Caña Brava, muy bonita, sí. Felicitas. También felicita el Consejo de Radioparticipantes, que se está reorganizando. Los escucho todos los días, al menos los 2 que quedan. Gracias. El profesor Renato Flores Peña, del Sindicato Único de Docentes del CONALEP, plantea aquí una situación de su contrato colectivo y están emplazando a huelga para este 18 de mayo. Dice que el subsistema de bachilleratos del CONALEP maneja más de 40.000 alumnos en el Distrito Federal, que son los de más bajos ingresos. El CONALEP incumple cláusulas de nuestros contratos y aplica de modo arbitrario la ley del servicio profesional docente. 2 ejemplos de las bajas prestaciones son las cláusulas 39 y 40 de nuestro contrato. Despen 5 pesotes de despensa en cada mes, de que entregamos nuestro pliego petitorio el 13 de marzo. El CONALEP no da respuesta a nuestras peticiones, dice el profesor, y pide espacio en el programa. Ya son 6 de la mañana con 21 minutos y parece que ya están llegando los compas del ESME, pero en lo que se arriman vamos a pasar patas arriba. Y todavía son 7, ¿verdad? Entonces vamos las 6. Patas arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. Pásele, pásele. Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando. Entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos clases magistrales de impunidad. La impunidad del sagrado motor. Primera parte. Los derechos humanos se humillan al pie de los derechos de las máquinas. Son cada vez más las ciudades, y sobre todo las ciudades del sur, donde la gente está prohibida. Impunemente, los automóviles usurpan el espacio humano, envenenan el aire y con frecuencia asesinan a los intrusos que invaden su territorio conquistado. ¿En qué se distingue la violencia que mata por motor de la que mata por cuchillo o bala? Este fin de siglo desprecia el transporte público. Cuando el siglo XX estaba cumpliendo la mitad de su vida, los europeos utilizaban trenes, autobuses, metros y tranvías para las tres cuartas partes de sus ires y venires. Actualmente, el promedio ha caído en Europa a una cuarta parte, y eso es mucho si se compara con los Estados Unidos de América, donde el transporte público virtualmente exterminado en la mayoría de las ciudades solo cubre el 5% del transporte total. Con el paso de los años, se ha hecho cada vez más apabullante en los Estados Unidos y en el mundo entero el poder de los fabricantes de automóviles, los fabricantes de neumáticos y los industriales del petróleo. De las 60 mayores empresas del mundo, la mitad pertenece a esa santa alianza o funciona para ella. El alto cielo del fin de siglo. En los Estados Unidos se concentra la mayor cantidad de automóviles del mundo y también la mayor cantidad de armas. 6 de cada $6 que gasta el ciudadano medio, uno se consagra al automóvil. De cada 6 horas de vida, una se dedica a viajar en auto o a trabajar para pagarlo. Y de cada 6 empleos, uno está directa o indirectamente relacionado con el automóvil, y otro está relacionado con la violencia y sus industrias. Cuanta más gente asesinan los automóviles y las armas, y cuanta más naturaleza arrasan, más crece el Producto Interno Bruto. ¿Talismanes contra el desamparo o invitaciones al crimen? La venta de autos es simétrica a la venta de armas, y bien podría decirse que forma parte de ella. Los automóviles son la principal causa de muerte entre los jóvenes, seguida por las armas de fuego. Los accidentes de tránsito matan y hieren cada año más norteamericanos que todos los norteamericanos muertos y heridos a lo largo de la guerra de Vietnam. Y en numerosos estados de la Unión, el permiso de conducir es el único documento necesario para que cualquiera pueda comprar una metralleta y con ella cocine a balazos a todo el vecindario. El permiso de conducir no solo se usa para estos menesteres, sino que también se exige para pagar con cheques o cobrarlos, para hacer un trámite o para firmar un contrato. El permiso de conducir hace las veces de documento de identidad. Son los automóviles quienes otorgan identidad a las personas. Esta sociedad norteamericana, enferma de autismo, genera la cuarta parte de los gases que más envenenan la atmósfera. El caso del político, demócrata o republicano, capaz de cometer algún sacrilegio contra el modo de vida nacional, fundado en la veneración de las máquinas y en el derroche de los recursos naturales del planeta. Impuesto como modelo universal, ese modo de vida que identifica el desarrollo humano con el crecimiento económico, realiza milagros que la publicidad exalta y difunde, y que el mundo entero querría merecer. En los Estados Unidos, cualquiera puede realizar el sueño del auto propio y son muchos los que pueden cambiar de coche con frecuencia. Y si el dinero no alcanza para el último modelo, esta crisis de identidad se puede resolver mediante los aerosoles que el mercado ofrece para dar olor a nuevo al auto comprado hace 3 o 4 años. Pánico a la vejez. La vejez, como la muerte, se identifica con el fracaso. El automóvil, promesa de juventud eterna, es el único cuerpo que se puede comprar. Este cuerpo animado come gasolina y aceite en sus restaurantes, dispone de farmacias donde le dan remedios y de hospitales donde lo revisan, lo diagnostican y lo curan, y tiene dormitorios para descansar y cementerios para morir. Él promete libertad a las personas, que por algo las autopistas se llaman freeways, caminos libres, y sin embargo actúa como una jaula ambulante. El tiempo de trabajo humano aumenta a pesar del progreso tecnológico, y también aumenta, año tras año, el tiempo necesario para ir y venir del trabajo, por los atolladeros del tránsito, que obligan a avanzar a duras penas y trituran los nervios. Se vive dentro del automóvil y él no te suelta. Sin salir del auto, a toda velocidad, se puede apretar el gatillo y disparar sin mirar a quién, como a veces ocurre en las noches de Los Ángeles. Sin salir del auto, se puede sacar dinero del banco y cenar hamburguesas. Y sin salir del auto se puede también contraer matrimonio. El automóvil entra bajo los arcos de flores de plástico, por una ventanilla asoma el testigo y por la otra el pastor, que Biblia en mano os declara marido y mujer. El automóvil, cuerpo comprable, se mueve en lugar del cuerpo humano, que se queda quieto y engorda, y el cuerpo mecánico tiene más derechos que el de carne y hueso. Como se sabe, los Estados Unidos han emprendido en estos últimos años una guerra santa contra el demonio del tabaco. En una revista vi un anuncio de cigarros, atravesada por la obligatoria advertencia de peligro a la salud pública. La franja decía: el humo del tabaco contiene monóxido de carbono. Pero en la misma revista había varios anuncios de automóviles y ninguno advertía que mucho más monóxido de carbono contiene el humo, casi siempre invisible, de los automóviles. La gente no puede fumar, los autos sí. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marcos Díaz León, del campo y de la ciudad. Pues ya son 6:32 a.m. Está usted escuchando Del campo y de la ciudad. Siguen llegando llamadas, ya llegaron nuestros invitados, a quienes voy a presentar en un momento, pero rápido con las llamadas, si no luego se me quedan. El ingeniero Chavarría nos recuerda que es importante se quite el fuero con la nueva ley anticorrupción y nos recuerda que está apoyando a hacer energías limpias. Su teléfono es el 58-4202-71. Juan Alcántara: mañana Asamblea Mercado de Cananea, 6:00 p.m. para hablar sobre la ley hacendaria. Arriba los mercados, abajo los ojetes, ni un voto al PRI y pide al programa se transmita más días. Y deja su teléfono para orientar cómo llegar al mercado de Cananea, por si usted se interesa, vuelva a llamarnos. José Luis Hernández: saludos a Marco y a la audiencia, pide: está en nuestras manos resolver los graves problemas que tenemos los mexicanos, porque el precio de ser gobernados por los peores hombres, lo que siempre elegimos, más de lo mismo, bueno, no lo elegimos, nos lo imponen, y nos dejamos. lamentablemente. Isaac Ramírez felicita al equipo del programa por su contenido y llama al paranacional porque los partidos representan corrupción, injusticia y enriquecimiento ilícito. Y pide una copia de Patas Arriba, viene el miércoles, ¿no? Pues hay que, tendría que preparártela y traerla porque no las traigo a la mano. Margarita Cruz se pronuncia en contra de los químicos y de los alimentos transgénicos. Comenta que en su casa ya sembraron maíz y jitomate. Saludos por ser tan madrugadores. Ocelotl lo invita a Tianguis Alternativo de Cultura y Letras como y Filosofía Náhuatl, Nepehualtzitzin, entre otras cosas. Será en el Parque Álamos. Domingos de 12 a 4 de la tarde en el Parque Álamos, muy cerca del Metro Xola. Para más información nos deja su teléfono el 58-32-42-64. Repito, 58-32-42-64. Doña Prisca Méndez escuchó que el hecho de las paleterías La Michoacana, que les querían cobrar derecho de piso y les pegaron unos plomazos. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué dejamos de hacer los adultos? Vienen noticias más fuertes, ahora las están tapando con motivo de las elecciones, pero la cosa está gruesa. Saludos a todos. Basilisa Ángeles, un abrazo a todo el equipo del campo y de la ciudad. Álvaro Díaz felicita del campo y de la ciudad y pide que se transmita diariamente, o que se repita en la noche para que más mexicanos tengan la oportunidad de escuchar los programas de tan alto nivel. Uy, no, o sea, Aristegui todavía, pero aquí estamos, somos mañaneros y guarachudos, ni modo. Pero bueno, pues qué bueno que sea de utilidad a algunas personas. Doña Gloria Albarrán felicita al equipo del campo y de la ciudad y dice que la música está muy bonita y pide un disco de Patas Arriba. Pues vuelva a llamar y dígale a la persona que contesta para que haga una listita, o si no, de uno en uno. Bueno, a ver, en un programa de alto nivel, como dice la compañera, como es este Siuque, pero bastante más modesto, nada más 2 días de 5 o 7, pero es muy buen horario. En este caso, para, ya son 6:36 a.m, para escuchar la palabra de José Humberto Montes de Oca, que ya ha estado aquí en el programa. Él es secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y responsable de relaciones de la nueva central de trabajadores. También nos acompaña Ricardo Obando Ramírez, quien es secretario de Acción Social del Sistema de Agua Potable de Tecámac. Han estado ya también los compas de Tecama aquí en el programa de alto nivel. Vocero de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, también han estado por acá. Y ahora vienen, no muy eléctricos, sino más bien aguadones, ¿verdad? Pero ni tan aguados. ¿En qué plan? Bienvenidos. Ya ni sé su nombre, pero un señor que vino a tomar fotos. Aquí está también don Antonio Gómez echando fotos. Rojas. Ah, me equivoqué. Rojas. Sí, ¿no está ahí? Ajá. Bueno, en cualquier momento. Entonces, ¿qué los trae por acá? Bienvenidos de cualquier manera. Es como siempre, bienvenidos. Bueno, queremos informarle a la opinión pública de una convocatoria que recién se publicó el sábado pasado en el periódico La Jornada, a iniciativa del Pueblo Yaqui, que es una jornada nacional de lucha en defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. En esta convocatoria estamos participando alrededor de 90 organizaciones a nivel nacional. Vamos a iniciar una caravana con 3 rutas distintas, 2 que salen del norte del país, una que sale del sur, que va a recorrer el país del 11 al 22 de mayo, visitando alrededor de 75 poblaciones del país de 23 estados de la República. Órale. Pero las tres por distintas rutas. Sí, son tres rutas diferentes. Ajá. Una que sale de Bicam, Sonora, hacia... donde está el plantón ahorita. Exactamente. En defensa del, de su agua, ¿no? De su territorio y el agua. Independencia, creo. Contra el acueducto Independencia. Ajá. Esa es una. Otra que sale de Coahuila. Coahuila. Sí, y una más que sale de Chiapas, de Jiquiquilpan. Estas tres caravanas en su recorrido buscan visibilizar las luchas indígenas, campesinas, pueblos originarios, sectores laborales que están respondiendo con la resistencia a la política de despojo que se ha instrumentado a partir de la aceleración de la implantación de las reformas estructurales en nuestro país. Y los megaproyectos y megaproyectos, demás infamias contra los territorios. Y entonces aquí lo interesante es cómo se ligan, ¿no?, estas diferentes demandas que van a articular a diferentes movimientos sociales de nuestro país. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Porque hay luchas aisladas, sectoriales, luchas que responden a intereses particulares, y hoy lo que intentamos articular es lo común entre todos nosotros bajo el eje de articulación, que es la defensa del agua, porque es un bien común del cual dependemos todos, ¿no? El más elemental. Somos de agua. Así es. Y eso va ligado pues a la defensa del territorio, ¿no? Claro. De la tierra, de los bosques, de los recursos naturales del subsuelo, ¿no?, etcétera, en contra de los megaproyectos, la desviación de los cauces de los ríos y el trabajo, porque también sin trabajo no hay vida, ¿no? Y la última reforma laboral que se impuso por Peña Nieto pues es una agresión, ¿no?, a los derechos adquiridos por los trabajadores. Sí. Sí, aquí es una alianza de despojados, ¿no?, de la tierra, del agua, del trabajo, ¿no?, que son los elementos básicos para tener una vida digna. Los despojados de la tierra, Franz Fanon escribió sobre los olvidados de la tierra, los condenados. Condenados, claro, sí. Y nosotros somos los despojados. Los despojados. Pues bien, sí, como ya lo señaló aquí el compañero Humberto, ya desde hace más de 30 años existe una dinámica en materia de políticas hídricas en México. Esta dinámica ha sido pues básicamente fundamentada en un sistema de concesiones que prevalece en la actual Ley de Aguas Nacionales. No hay que olvidar que la actual Ley de Aguas Nacionales se decretó en el año de 1992, precisamente dos años antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio. Entonces toda esta ley se hizo pensando precisamente en que iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio y que esto iba a implicar la apertura indiscriminada a los megaproyectos, que de hecho ya están en México muy bien afianzados. Sin embargo, cuando el 8 de febrero del año 2012 se eleva a rango constitucional el derecho humano al agua, en la Constitución... 2012. O sea, muy recientemente. Así es. El artículo tercero transitorio, perdón, de ese decreto, ordenaba al Congreso de la Unión hacer una nueva Ley General de Aguas acorde con los derechos humanos. Sin embargo, el Congreso pues se tardó bastante tiempo, ¿no? Yo creo que lo que más les interesaba era primero sacar las reformas estructurales para entregar el petróleo y los hidrocarburos en general. Entonces, fueron posponiendo la Ley General de Aguas acorde con los derechos humanos, y resulta que apenas en marzo pasado, en la Comisión de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, pues aprobaron una ley que es una ley de aguas nacionales, pero recargar. ¿Es la que hizo el del helicóptero? La que pusieron ley... Corenfeld. Exactamente. No hay que olvidar que Corenfeld fue presidente de la ANEAS, que es la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, que es la iniciativa privada, ¿no? Entonces, casualmente colocado en ese punto de conflicto. Entonces, ahora lo que quieren es pues una apertura más indiscriminada. Quieren legalizar megaproyectos, quieren legalizar lo que son los trasvases, los quieren declarar de utilidad pública. En algunos artículos, como en el 80, 81, 82, se promueve la privatización del servicio de agua en todos los niveles. desde la extracción, la conducción, el drenaje y alcantarillado, tratamiento, disposición final e incluso las tarifas. O sea, todo lo quieren dejar en manos de la iniciativa privada. Y además con dos cosas muy graves, ¿no? El artículo 263 de esa ley Korenfeld criminaliza la protesta social, porque dice que cuando una autoridad tome una determinación y esta no quiera ser acatada por las personas, entonces ellos podrán hacer uso de la fuerza pública. Y en el artículo 267 criminaliza la investigación científica en torno al agua. Ah, sí. Por eso es que cuatro rectores de universidades muy importantes, sí, ya pegaron el grito en el cielo. Entre ellos el doctor José Narro Robles, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el rector de la Universidad de Guadalajara y el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y ellos dicen, pues es que esta ley se tiene que abrir a la discusión, no nada más es claro, aprobarla así porque sí, ¿no? Entonces esto forma parte también de la lucha, ¿no? Nosotros queremos también que se construya un buen gobierno del agua en México. Y la ley Korenfeld pues es todo lo contrario, porque viene a repetir los mismos vicios que ya se vienen manejando desde la ley de aguas nacionales. Ahorita está como muy bajita la tenaz el asunto después de la renuncia obligada del señor este del helicóptero, pero yo creo que se están aguantando a junio, ¿no? Así es, nosotros. Para dar el golpe fuerte, porque lo del uso del agua viene ligado también al fracking, a la minería y a los megaproyectos termoeléctricos, eléctricos, como lo que están metiendo aquí en Morelos. También se van a manifestar en estos días los compas del creo que se llama Plan Morelos, van a integrar Morelos. Pues solamente aliando las fuerzas, como decíamos, no es nada fácil, pero algo se deberá poder hacer, porque estos están más organizados quizá que muchos de nosotros. Sí, pues es una estrategia de despojo, sí, que viene del norte. Sí. Hay una planificación estratégica, sí, es imperial. Uh-huh. El plan Puebla-Panamá, ¿no? Tiene precisamente... Le van cambiando de nombre, ¿no? Con cada gobierno que pasa. Sí, pero está sentado, ¿no? Sí. En documentos. Y geopolíticamente ubicado. Uh-huh. Y eso es lo que está en el trasfondo de estos procesos de privatización de los bienes comunes, ¿no? Uh-huh. El despojo de los recursos naturales, de los bienes comunes, de la soberanía, de la independencia. El Estado-Nación mexicano está bajo riesgo, ¿eh? Con esta política prácticamente... nos están desintegrando, ¿no? Buscan ¿qué es lo que intenta el neoliberalismo en todos lados? Desaparecer el Estado por el mercado. Así es. Y la otra cuestión es el riesgo de una anexión, ¿no? Porque también todo está en función de vincular la economía, la política. Hoy los policías de Estados Unidos pueden portar armas en México, ¿no? Uh-huh. Esta niña que secuestran por una orden judicial. Ya se las llevan. O sea, no, estamos perdiendo soberanía, ¿no? Sí, totalmente. Y en el fondo, esta articulación pone por delante la defensa del Estado-Nación mexicano, ¿no? Porque sin territorio tampoco somos nada. Entonces agua, territorio, ¿no? Y el primer territorio que tenemos que defender es el país, México, ¿no? Y ese es un objetivo común de todas estas fuerzas que estamos convergiendo. ¿Quién sabe si el objetivo sea la pérdida de soberanía y la anexión prácticamente de nosotros o nada más de los recursos naturales? La gente no les importa demasiado. Son 6 de la mañana con 47 minutos en el campo de la ciudad. ¿Me permite hacer un pequeño corte musical? ¿Los chiles verdes o el buscapiés? ¿O el pájaro cu? Los chiles verdes. Es la 6, señor Ramiro, Gonzalo Arteaga. Ya estoy cambiando otra vez, man. Chiles verdes sin albur. Thank you. 6 de la mañana con 52 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Estamos platicando con Humberto Montes de Oca, secretario exterior del ESME y responsable de relaciones de la nueva central de trabajadores, y Ricardo Obando Ramírez, él es secretario de Acción Social del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, y vocero de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Villa. Nos van a hacer un resumen de las próximas actividades, que incluyen varias marchas, y creo que con eso nos vamos a tener que despedir. Por favor, muy rápidamente, la Caravana Nacional por Defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida tiene tres rutas. La ruta noroeste inicia en Bicam, Cajeme, Sonora, pasa por Ciudad Obregón, llega a Culiacán, Sinaloa, se desplaza a Mazatlán, a Ruiz, Nayarit, después a Tepic, Nayarit, pasa por Guadalajara, Jalisco, Colima, Santa María, Ostula en Michoacán, Cherán, Michoacán, Morelia, Michoacán, El Oro, Estado de México, llega a Veros, Estado de México, pasa por Toluca, Xochicuautla, Estado de México, llega a Xochimilco. Esta es una, es solo una, y Zócalo de la Ciudad de México. Órale. No, pero es un buen recorrido. Sí, pues a ver si no le va como el caballo blanco. No, porque somos tres. Caravana Nororiente, esa va a empezar en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Piedras Negras, Coahuila, en forma simultánea. Uh-huh. Después, la primera de ruta se va a Chihuahua. Después, Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo, Coahuila. La ruta B, Piedras Negras, Coahuila, inicia, pasa por Sabinas, Coahuila, Monclova, y luego se junta con la ruta en Ramos Arizpe, continúa hasta Monterrey, luego Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Tula, Hidalgo, y llega a la Ciudad de México el día 22. La Caravana Sur también se bifurca, ¿no? Inicia todos juntos en Pijijiapan, Chiapas, después va a Tonalá, Comitán, Chiapas, San Cristóbal, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Después pasa a Villahermosa, Tabasco, va a Veracruz, a Chuapas, Coatzacoalcos y a Cuyán, a Cayucan. Y se divide en dos, una que va por Matías Romero, Juchitán, San Dionisio del Mar, Presa de la Reina, Cuilapan, Guerrero, Markelia, Guerrero, Cruz Grande, Guerrero, La Parota, Acapulco, Ayotzinapa, Guerrero, Tixla, Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, y luego llega a Morelos, ahí estará en Cuernavaca, Tepoztlán, Xochocotla, Alpuyeca, Amilcingo, Huesca, Ayala, pasa al Distrito Federal, San Pedro Martín, Tlalpan, Xochimilco y Zócalo de la Ciudad de México. La ruta B de la Caravana Sur pasa por la presa Benito Juárez de Oaxaca, Ciudad de Oaxaca, Oaxacapan de León, Oaxaca. En el estado de Puebla pasa por Cholula, Ciudad de Puebla, Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalán y Necaxa. Después pasa a Hidalgo, donde pasaremos por Tulancingo, en Texcoco, Estado de México, Chalco, Estado de México, Valle de Chalco, Estado de México, pasa por Neza. Después pasa al Distrito Federal, Iztapalapa, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco y Ciudad de México. Esas son las tres rutas distintas. Pues prácticamente todo el país. Todo el país. Y vamos a ir visibilizando todos los conflictos por agua, territorio, trabajo y para la vida, ¿no? Me recuerda todo el movimiento este que hizo la otra campaña en su momento, que claro, viajaron por todas las zonas con territorio indígena o no, pero sí con desposeídos. Y la idea es ir dejando estructuras de organización, o sea, que no sea una cuestión como pasajera, ¿no? Sí. Y para más información y para quienes quieran incorporarse o participar o colaborar con esta iniciativa, les vamos a dar el siguiente correo electrónico. Así de corrido, caravanaporlavidamx@gmail.com. También tenemos un blog a donde se va a ir integrando toda la información, que es también de corrido, caravanaporlavidamx.blogspot.com. Tenemos un Face que se llama Caravana por la Vida y un Twitter que es @caravanaporlavidamx. Ahí pueden obtener más información. Perfecto, porque aquí hay personas que llamaron para saber cómo contactarlos. Ahí están los datos de contacto. Así es. Si hubiera algo más, dice una persona, quienes conforman estas caravanas son los únicos que tienen los ojos bien abiertos y son valientes. Pregunto si hay algún lugar para algún donativo. Ahí está. También se va, se va a publicar en el blog una cuenta para ser donativo, porque efectivamente necesitamos recursos. Perfecto. Y solamente destacar una cuestión, la vida también es libertad, ¿no? Y esta caravana también está por la libertad de los presos políticos de todo el país, y en particular de Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, que son presos políticos del pueblo yaqui. De la tribu yaqui. Ya prácticamente nos tenemos que ir, pero si quieres informar rápidamente. Sí, efectivamente, también va a haber otra caravana que va a ser paralela, pero que en algún determinado momento se va a encontrar con estas tres caravanas a nivel nacional. Uh-huh. Y es una caravana que se va a llevar a cabo en 26 municipios del Estado de México, sobre todo los del área conurbada. Va a ser la caravana del fuego de la digna resistencia, y precisamente inicia hoy en San Juan Teotihuacán. Uh-huh. Va a pasar por Atenco, por Acolman, por Ecatepec, por Nezahualcóyotl, Tecama, Coyotepec, etcétera. Y todo esto es precisamente porque en la cuenca de México, o sea, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, hay un proyecto de urbanización salvaje. Y bueno, y quieren despojar a los sistemas, y la semana pasada asesinaron a un compañero de Coyotepec. Nos vamos a tener que ver más frecuentemente para que nos platiquen cómo va todo este rollo, y pues necesitamos juntarnos. Gracias Humberto, gracias Ricardo, y hasta la próxima. Muchas gracias. Que ir. Solamente también quisiera añadir que ya no pude pasar las llamadas, cuando llegan ya muy tarde no las puedo pasar, disculpen, de Luis Roque, Alicia Padilla, Consuelo González, José Luis Hernández, que se enojó conmigo por no leer entera su carta. Es que no se puede, si me multan a mí y multan a la estación. En este caso, sobre los temas, terminando lo de junio, ese relajo, nos oímos. La señora Marín de Xochimilco, ¿a qué se dedican? Que si se dedican a andar a puras marchas, ojalá pudieran. Sí, nos vamos, Recio. Nosotros sí. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de tanto de Raulito Núñez como de Gonzalo Arteaga. Ya te estaba yo confundiendo una vez más, pero ya voy a corregir mis lentes, mi dioptría. Sergio Canales en la asistencia de producción. En los teléfonos estuvieron tanto Juan Antonio Vázquez como Isa. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todo este equipo deseamos que su cel sea brillante, inclanes sintonatio. Y como decimos todos los miércoles al terminar, di no a los ojetes, amo quinequis es cíntlico colistli. Te hago y va uno recio.